Y seguimos acá en este Enredando la Mañana de día viernes. Y como decíamos en la apertura del programa, queríamos hablar con Liliana Hilaro, que es presidenta de la Asociación de Profesionales de la Meino, que vienen denunciando junto también a la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y de Derechos Humanos, como todos los organismos que se especializan en salud y en salud mental, propiamente por una resolución ministerial que impulsa el retorno al antiguo sistema manicomial, según denuncian. Esto en relación a la Ley de Salud Mental Nacional, sancionada hace 2 años atrás. ¿Qué tal, Liliana? Te saludamos acá, Antonella y Aldana, en Enredando las Mañanas. Buenos días, Antonella y Aldana, ¿cómo les va? Buenos días para todos. Bien, buenos días. Bueno, en principio queríamos que nos cuentes un poco a grandes rasgos, también para quienes no estén muy al tanto, lo que implicó en su momento la sanción de la Ley de Salud Mental a nivel nacional y lo que implica también esta resolución que da marcha atrás, ¿no? En ese sentido, en el sentido que de la ley, digamos. Sí, efectivamente me parece que es interesante aclarar. El tema de salud mental tenemos que ubicarlo, es un tema que nos afecta de manera directa o indirecta a todos porque tenemos un pariente cercano con alguna cuestión más o menos grave o alguna que transitamos cada uno de nosotros en algún momento de la vida. Así que es muy importante. Las leyes de salud mental, tanto de la ciudad como la de la nación, que fue luego posterior, en realidad la ley de la ciudad, de la 448 de salud mental, fue pionera y fue de algún modo revolucionaria en tanto y en cuanto cambiar la perspectiva de cómo entender las cosas en salud mental. Por ejemplo, intentar cambiar la perspectiva de que los lugares de atención no se conviertan, como han sido en alguna medida, lamentablemente, lugares de encierro, incluso hasta por momentos concebido como lugar de castigo para los trastornos mentales, lo que comúnmente llamamos la locura, ¿no? Así entre casa, entre nosotros, hay mucha complejidad en esto. Bueno, se avanza con las leyes, primero hace más de 10 años la 448 en la ciudad y en el 2010 en la nación, se avanza con normativas que implican un cambio de mirada y por lo tanto van a requerir políticas activas para que opere ese cambio de cómo tratar la salud mental, de que la salud mental de lo que las instituciones no queden reducidas a una cuestión de encierro. No es que haya sido así siempre, pero apunta fuertemente a eso, a desmantelar la noción de manicomio, a instalar fuertemente algo que ya estaba, que es una idea acerca de que la salud mental se aborda entre distintas disciplinas y miradas. No es un problema exclusivo de la psiquiatría. Es un problema que atañe a cuestiones históricas, sociales, culturales, familiares, psicológicas y también orgánicas en algunos casos. Y bueno, esta cuestión que así se llama interdisciplina, abordaje interdisciplinario, también es un eje fuerte en las leyes, como te decía, de construir o desandar el manicomio, fortalecer la interdisciplina, las miradas múltiples y abordajes múltiples, y también otro pilar de las leyes es recuperar la dimensión del enfermo, por así decirlo, como sujeto de pleno derecho. No tanto un sujeto de cuidado, sino un sujeto de derecho. Se puede obviamente decidir sobre qué tipo de tratamiento quiere, prefiere, bueno, etcétera. Liliana, ¿y qué viene a cambiar, digamos, con esta resolución, la 1003-2016? ¿Cómo va en contra de todo esto que vos venís diciendo? Hay que aclarar que la ley se construyó con la participación, las leyes se construyeron con la participación de muchos colectivos implicados, sí, desde profesionales hasta familiares, hasta organizaciones de derechos humanos, y de ahí sale que tienen que haber políticas para llevar a cabo esto que yo antes dije. Claro, claro, porque política, si no queda en la letra política, y es muy difícil. Política pública que inversión, acompañe... Inversión, dinero invertido en recursos humanos, en casas de medio camino, en acompañamientos terapéuticos, en asistencia domiciliaria, uh-huh. Y lo que ha habido, muy por el contrario, al menos yo puedo hablar por la ciudad porque represento a los profesionales del Centro de Salud Mental Ameguino y estoy en el sector de la CABA, lo que ha habido es todo lo contrario. Lo que sale en esta resolución del Ministerio es la derogación de una normativa del año pasado que iba justamente en el sentido de normativizar, regular estos avances que planteaba la ley. Poner camas de internación en los hospitales generales para descolocarlas así de la exclusividad de la institución monovalente, o sea, Borda, Moyano, quitar, digamos, algo de ahí, es decir, y colocar camas de internación para los casos que son estrictamente necesarios en los hospitales generales. Por ejemplo, uh-huh. Esta resolución que salió hace el mes pasado y que fue dado a conocer por la nota de página en estos días, desanda, digamos, deroga esa reglamentación y derogándola implica un retroceso, sobre todo en la medida en que coloca como instancia de regulación de la ley a la Dirección General de Salud Mental y le da la potestad a la Dirección General Nacional de Salud Mental la potestad de convocar ad hoc una especie de comité de sabios, no sé, digamos, lo digo así irónicamente, sí, claro. Pero ad hoc, per se, para tomar estas decisiones. Pone freno al avance de la ley, que digámoslo claramente, en realidad estaba muy acotado, sobre todo en Capital, pero había una decisión política de avanzar. Y en ese sentido implica un retroceso. Deroga esa normativa de reglamentación, plantea y resuelve en su resolución el ministro, que debe ser el director general de salud mental, que tiene como el criterio y la discreción para convocar un comité ad hoc, cuando esto estaba muy aclarado en la ley, cómo tenía que ser. Para convocar a un comité ad hoc para lograr la reglamentación de la ley. Para modificar. Tomar una serie de acciones directamente. Claro. Y también para tomar una serie de acciones. Acciones que van claramente poniendo palos en la rueda en el avance de lo que la ley de salud mental planteaba, sí, ¿no? Sí. Avanzar en dispositivos de atención que no sean necesariamente la internación, dispositivos interdisciplinarios. Para eso hace falta inversión. Claro. Inversión. Y para eso hace falta necesariamente, de manera indirecta, tocar intereses muy poderosos. Los intereses muy poderosos que toca la ley de salud mental que nos dimos y construimos son básicamente los farmacológicos, porque el fármaco es fundamental en el tratamiento, en algunos tratamientos, sí. Pero el abuso del fármaco, que lamentablemente está muy difundido, va, un comentario, es muy común ver, por ejemplo, un médico clínico que tiene potestad para hacerlo, indica mucho, tal vez de manera excesiva se ve en los consultorios de indicación de ansiolíticos, por ejemplo. Claro. Lo cual a veces va en contrario de lo que es lo mejor en el abordaje de la salud mental, de los trastornos de ansiedad, de las depresiones, por nombrar dos patologías que son muy conocidas, o problemáticas más que patologías conocidas, y que nos hacen mucho daño, y que hacen mucho daño a la sociedad. Esos intereses fueron interpelados, tocados, si se aplica la ley de salud mental como es debido. Hace falta mucha inversión en recursos humanos, pero se tocan intereses muy, muy poderosos en el ámbito de lo farmacológico y en el ámbito de cierto poder hegemónico. A ver, quiero aclarar muy bien, porque esto no va en contra de ninguna profesión. Interdisciplina significa que sumar miradas, articular miradas, sumar. Cuando decimos hegemonía de un modelo organicista, es eso, es reducir el asunto, por decirlo rápidamente, a una pastillita. Sí, claro. Y hacer de eso una práctica, digamos, difundida y que no es para nada lo que ayuda al paciente, ¿no? Liliana, sabemos que están también en una situación particular ahí en el AMEI, sí, sin dirección hace 7 meses. Si podés contarnos en qué situación están ahí en el hospital. Primero, te agradezco en nombre de todos mis compañeros profesionales. La asociación incluye a todos los profesionales del hospital, de cualquier profesión, médicos, psicólogos, psicopedagogos. Estamos sin dirección desde enero. Estamos trabajando y sosteniendo la atención de los pacientes de manera prácticamente, exclusivamente con el esfuerzo de los profesionales y la organización que nos damos. Y lo que quería situar es que hubo una actitud en primera instancia, con una reunión con el doctor Picasso, director general de salud mental, hoy, tiene firma al menos, y la doctora Pujol, en la que tuvieron una actitud de apertura y de comprensión, y dándonos lugar a que participáramos en esta cuestión, con también la ministra Bou Pérez de la ciudad, que también se manifestó no solo preocupada por la situación de la carencia de un director, sino para que nosotros ayudáramos a elegir un director que tuviera un compromiso con el ameguino, que estuviera inserto en el ameguino, que trabajara codo a codo y que no fuera un director, digamos, que entrara de una manera que diera la espalda al modo de trabajo de un centro que tiene tantas décadas y tanta importancia en el sistema de salud, bueno, como otras instituciones. Primero dieron ese paso y ahora está en una cosa más vacilante que nos sorprende, nos alarma, nos preocupa, porque necesitamos una dirección, y además una dirección que refleje y que ayude a organizar nuestro modo de trabajo que hemos construido durante tanto tiempo, que bueno, eso va a permitir poder atender. Sí. Además, quiero decirte que el ameguino, como los demás lugares de salud en general de la ciudad de Buenos Aires y particularmente en salud mental, ha sufrido un claro desmantelamiento de sus recursos. Somos muchísimos menos trabajando, se ha impedido, reducido a su mínima expresión el ingreso de profesionales jóvenes en calidad de concurrentes. Esto se ha manifestado expresamente, no se quiere, que es fundamental, porque el ingreso de profesionales jóvenes a formarse es lo que hace crecer y nos pone a trabajar a todos y nos pone a pensar juntos, y ahí está un pilar del hospital público, el ingreso de profesionales a formarse. Sí, claro. Bueno, sí, no es... todas estas políticas más bien favorecen, alientan que el profesional joven no se vaya a formar al hospital porque le cierran las puertas, sino que se vaya a formar a un lugar privado donde tiene que pagar y donde además, digámoslo claramente, históricamente, el hospital público, gratuito, universal y de calidad, es lo que ha garantizado hasta ahora, digamos, una accesibilidad a la salud más o menos justa. Uh-huh. El hospital sigue siendo un referente, está dañado, está mutilado, está degradado, pero sigue siendo el lugar donde se atiende a todo el mundo por igual, donde nos ponemos todos a laburar en relación a una situación y donde no importa si el tipo tiene para pagar, no tiene para pagar, si es de una prepaga de alta gama o si salió de la calle y está lleno de piojos, perdón la expresión. Digamos, ahí de lo que se pone es a trabajar los equipos de atención para solucionar o darle lugar a esa problemática. No lo hacen ni siquiera las prepagas de alta gama, te lo puedo asegurar, la complejidad de casos que vemos. No lo hacen porque no es económico. Y entonces, bueno, vuelvo a la situación. Primero hacen una apertura que nos pareció interesante. Digo, wow, vamos a dialogar, queremos dialogar. Nos dicen, bueno, adelante, propongan, ayuden a la elección de un director. Y ahora nos encontramos con una cerrazón, con una dilación que no entendemos. Y bueno, vamos a seguir luchando y vamos a ir por las entrevistas, por el diálogo y por las medidas que hagan falta tomar, porque esto es una lucha absolutamente justa, necesaria y que no podemos declinar. No vamos a declinarla. Clarísimo, Liliana, los acompañamos en la lucha y vamos a estar contactados para poder seguir difundiendo lo que suceda, no solamente en lo que hace relación a la ley de salud mental, sino también a la situación de la Meguino y de la salud pública en general, ¿no? Que está pasando por momentos muy difíciles. Te agradezco mucho y te quería decir una cosa. El centro Meguino está en Córdoba 3120. Es un centro de salud mental abierto a la comunidad porque es público y gratuito. Te lo digo porque hay gente que desconoce. Ahí puedes ir a una consulta familiar, un niño, un adulto, un geronte, una cuestión más grave, menos grave. Estamos con las puertas abiertas para atender, con muchas dificultades, pero estamos porque estamos para eso. Así que desde ya ofrecemos nuestro servicio, que estamos para eso. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Otro para ustedes. Muchísimas gracias en nombre de los compañeros. Adiós. Chao. Pasaba Liliana Hilaro, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Meguino.